iniciamos nuestro programa escuchando al cantante compositor Hugo Hidrobo, de acá, de nuestro país, y su canción Niña Mala, que está incluida en el álbum Cuentos del Río Colgado del año 1995. Muy bien, y este ritual deportivo del 7 de mayo del año 2018 lo vamos a hacer continuando con las historias futboleras. Se viene la Copa del Mundo en Rusia, nos estamos preparando, pero siempre al estilo del ritual, dando ese lado social, ese lado más político, mirando desde otras perspectivas también lo que aconteció en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte. Pero antes de iniciar con nuestro tema, hoy vamos a hablar, les adelantamos, de Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores jugadores del fútbol a nivel mundial de todos los tiempos. Vamos a estar hablando de él y su influencia no solo en la Copa de 1986, sino también dentro de la sociedad argentina. Pero nos acompaña el día de hoy un gran amigo, qué gusto tenerlo por acá. Así que Marcelo Cruz, ¿cómo está? Bienvenido al ritual por primera vez. Gracias por la invitación al ritual. Bueno, de verdad me colé, ¿no? Solo pasaba por aquí, como diría. Una invitación espontánea, ¿no? Una invitación espontánea. Ya prácticamente me iba, pero es lindo estar por primera vez, como tú bien recalcas, aquí en el ritual deportivo. Hemos estado nosotros, no sé si contigo, pero sí hemos estado en el galpón. En el galpón no, conmigo no. Estuviste con Cristian y con Sebas. Con Sebas no recuerdo, con Cristian. Con Cristian sí. Pero ¿qué será de aquel muchacho, no? No sé, es un buen muchacho, le mandamos saludos, debe estar estudiando en la Andina. Entonces, Sebas, un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo también a Sebastián Almendariz. Y como les decíamos, Marcelo, el Mundial de México 86, que, bueno, no recuerdos, ¿no? Pero ¿qué sí, conoces? Bueno, es uno de los mundiales, el segundo mundial realmente, que lo organiza México, y donde aparece la figura ya histórica de Diego Armando Maradona, ¿no? Donde ya termina de lanzar toda su capacidad futbolística y su cohete a la fama. Sí, un mundial bastante importante, creo, y México ha servido, ¿no?, de plataforma para eso, precisamente en el 70 ya la coronación máxima con Pelé, y en el 86 Diego Armando Maradona liderando esa selección argentina que ha pasado fronteras. Mucho se habla que no se le da el mismo valor a aquel título del 86 que del 78, ¿no? Y lo hablábamos en el programa anterior, que quizás es por toda esa mancha de, correcto, de la época de la dictadura. La dictadura, cómo el fútbol sirvió de máscara para ocultar lo que pasaba políticamente en Argentina. Y también démonos cuenta de una cosa, ¿no? En el 86 México también no era un país socialmente estable, entonces políticamente estaba teniendo conflictos, entonces el fútbol siempre ha permitido mermar el levantamiento de voces del pueblo. La Copa del 86, realizada del 31 de mayo de aquel año hasta el 29 de junio, 24 equipos participantes. Argentina se quedó con el título, Alemania subcampeón, Francia tercero, el tercero, Bélgica el cuarto. Muy bien, el goleador. El goleador en ese momento fue... Redoble, por favor. Por favor, dime, ¿sí? Dinos, Jonathan. El goleador fue Gary Lineker, ¿no? En inglés, ¿sí? Sí. Gary Winston Lineker, el super ratón. Qué jugador también que era, ¿no? Muy bueno, se posicionaba bien en el área, tenía corpulencia, además rápido, ¿no? Sí. Y el premio al juego limpio, Brasil, ¿no? Esa selección también con Tele Santana, con Zico. Con Zico. Ese partido es increíble también, ¿no? Cómo lo pierde Brasil en los penales jugando con Italia. Con Francia, perdón. A Zico se lo conoce como el Racing Corona, ¿no? Sí, ese Brasil 82-86. España 82 se suponía que era la consagración. Luego 86, que ya se la merecían, decían. Francamente, no se pudo hacer más. Uh-huh. Aquella selección de Brasil también para los amantes del buen fútbol. Pero metámonos de lleno en este personaje, ¿no? Diego Armando Maradona, que ha pasado de ser eso, de ser simplemente un futbolista, a ser todo un ícono cultural. Se le han dedicado canciones, se le han dedicado tesis académicas, se le han dedicado... Se le creó una iglesia, recientemente se le hizo una adaptación de la obra de la creación de Adán, en donde está Maradona y Messi. Pero que no logra concretarse, ¿no? No se logra, ¿no? Bueno, ¿por qué será? ¿Será que a Messi le falta eso que Maradona tenía? Y precisamente nos preguntábamos eso y decíamos, ¿por qué Maradona, con todas las características que tenía, que es un gran jugador, consiguió posicionarse tanto y Lionel Messi, en cambio, teniendo quizá las mismas e incluso para muchos superiores características que Maradona, no logra ese contacto con el público argentino? Es bastante curioso porque, bueno, analicemos la carrera de Diego, ¿no? Primero está en Argentino Juniors, da su gran paso a Boca. Messi no tuvo ese proceso, entonces Messi no tuvo cómo nutrirse de su gente desde el inicio de su carrera. Sí, quizá puede ser eso, ¿no? Y como siempre, para este programa lo citamos y lo traemos a colación al antropólogo Eduardo Archetti, y él más o menos va explicando por qué ese impacto y esa relación entre el argentino con Maradona y tomándolo como ícono cultural, ¿no? Y él nos dice que, claro, en los años 20 y 30 a la Argentina llegan los primeros signos de cultura, ¿no? Los primeros movimientos como el cine, como el tango, como el arte, que no son propios de la Argentina, sino que los van asumiendo como tal, ¿no? Entonces empiezan a observar como tal, y también llega, por supuesto, el fútbol, que se desplazó a todos los lugares del mundo. Coincidencialmente lo traen los ingleses, ¿no? Con quien Argentina en el 86 igual va a tener esta pequeña disputa un poco más atrás de las Islas Malvinas, ¿no? Y precisamente como tú ya nos adelantas, esa precisamente los ingleses traen el fútbol y lo van insertando en cada sociedad. Y quizá acá en Ecuador, si lo comparamos también, ¿no? En el puerto de Guayaquil le vamos dando nuestras características y todo, y los argentinos quizá lo relacionan por ahí porque empiezan a hablar del nombre del fútbol criollo, ¿no? Empiezas a hablar de los pibes, de los muchachos de potrero, de los potreros, el potrereo, de cómo ellos se adueñan de aquel espacio, ¿no? Entonces se habla mucho del fútbol criollo, que resulta bastante atado a la libertad quizá del argentino o de todos los que lo van asociando, de liberarse de esas cadenas, de esas barreras que te impone el fútbol inglés y darle tu toque especial, ¿no? Entonces darle un toque personal, ¿no? Y si hacemos un poquito de historia, muchos ya hemos visto en redes sociales un video de un joven Maradona haciendo malabares con la pelota, ¿no? En un potrero, exactamente. Entonces, retomando lo que decíamos de por qué Maradona logra calzar en la cultura argentina, está eso. Una vez conversábamos con Fernando López Romero también sobre la figura de Maradona. Él decía que Maradona es un pibe de barrio. Uh-huh. Es el típico de que es el 10 y yo lo quiero en mi equipo. Es el reflejo del potrero. Exacto, es el reflejo del potrero, que sabe que si le pega la pelota de esa forma en cierto lugar del potrero va a tomar este efecto. Messi, en cambio, tuvo ya el césped cortado para poder galopar tranquilamente. Uh-huh. Y mira que Archetti, que lo leí para este programa, decía que también, ¿no?, Maradona no es pues la figura del superjugador, del superatleta. No lo ves a Maradona en los 80 siendo el Cristiano Ronaldo de su época, ¿no? No es un tipo quizá hasta medio regordete, sí, por momentos. Bajito, regordete. Bajito, a veces parece que no le van a funcionar las piernas. Entonces, eso también le da otra atracción, ¿no? Otro impacto con la gente, sí, que porque te sientes identificado con él, ¿no? Y él lo comparaba a Archetti, y te doy la palabra a ti. Decía, en cambio, Pelé, claro, quizá Pelé también vino desde abajo, ¿no? Desde los barrios populares, inició en la pobreza y a través del fútbol fue sobresaliendo, pero él tenía, en cambio, esa figura de ser un jugador. Pues tú lo ves a los 17 años y tiene... Él ya está disciplinado, claro, en deporte, el físico ya está empezando a pulirse. Maradona, en cambio, no. Como tú bien lo dices, yo veo al Maradona, digamos, esbelto, lo veo hasta en la figura de Boca Juniors y un poco ya en Barcelona. Pero de ahí para abajo Maradona es rechonchito, no sabes si tiene figura, si tiene resistencia, pero cuando lo ves en la cancha prácticamente era imposible pararlo. Uh-huh. Baresi, que era uno de los mejores defensas de Italia, decía que chocar con Maradona era saber que ibas a perder. Sí, todo eso es... te hace sentir, ¿no? Porque tú dices, Paul Gascoigne, por ejemplo, también tenía problemas de alcoholismo y todo, pero la gente lo quiere como un ídolo, ¿no? Mucho. Y eso me recuerda, yo leía un cuento del negro Fontana Rosa, y él se llama el ídolo, el cuento, sí, precisamente. Y entonces empieza a relatar, no recuerdo el nombre del protagonista, la verdad, pero empieza a relatar que es un tipo bien portado, que nunca se mete en problemas y que es un buen jugador, pero que la gente no se identificaba con él. Nadie entendía por qué. Entonces, bueno, tú lo veías, decía yo, desde hincha lo veía, pero no me acercaba y le pedía un autógrafo, una foto, hasta que un día le sucedió, la prensa farandulera le empezó a molestar con que la esposa le traicionaba, y plantea una lógica así. Y entonces él un día en un partido, ya de tanto de cansarse de que le molestaban, porque un jugador rival empieza a molestar con ese tema, que su mujer le traiciona y todo, reacciona y le golpea y le expulsan. Entonces dice que a partir de ahí, claro, cambió todo. La gente se sintió, sí, identificado con él, y se ahí se convirtió el ídolo. Nos pasó recuerda, de eso, ¿no? Nos recuerda también a ese Maradona del Mundial del 90, ¿no? Cómo sale él todo expresivo, mandando al Cairo. Está en Nápoles, exactamente, la ciudad que lo acoge y lo quiere como si fuera hijo suyo. Y justo, coincidencia del destino, tiene que jugar con Italia. Uh-huh. Y todo el mundo lo adora, pero Maradona está molesto. Y eso habla mucho de Maradona. Y ya metiéndonos en el acto que para mí es lo que le convierte en esa figura, ¿no? Aquel partido contra Inglaterra del 22 de junio de 1986. Maradona es, como lo hemos hablado acá en este programa también, es la representación, porque los héroes le han fallado a la Argentina. Los que tenían que luchar por su patria, los que tenían que defender a su nación, en este caso el ejército, los políticos, le fallaron a la Argentina. Entonces, vaya, tú como sociedad que estás bastante vulnerable, golpeado, bastante golpeada, e incluso vacía en ese sentido de tener un referente, regresas a ver al fútbol y te encuentras con este tipo, ¿no? Que decimos, el reflejo de ser bajito, un crack, de ser un bajito, de ser un argentino común y corriente, y te vas a enfrentar con una potencia. Claro, ¿no? Y si te vienen todo eso acá adelante a tu memoria, y en el fútbol en encuentras... En la milicia Inglaterra se comía Argentina. Uh-huh. Económicamente Inglaterra es mucho más potencia económica que Argentina. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el fútbol. Y de repente aparece Maradona, se pega una corrida de casi toda la cancha, uno de los goles más recordados, el mejor gol del mundial para muchos, y de la historia de los mundiales para otros, y un pequeñito se tumba a toda una selección, a la poderosa Inglaterra, y te deja como diciendo, bueno, si él puede, nosotros podemos. Y ahí, claro, te viene la idea de la promesa, si él se lo propone, yo también me lo propongo. Y entonces ahí vemos cómo el fútbol vuelve a hacer esa inyección que la sociedad necesita a veces para reaccionar o adormecerse. ¿Pero qué piensas también de esa representación que te digo, no? Porque del héroe, ¿no? Porque él pasa a ser el héroe nacional. Sí, él pasa a ser. Ellos me fallaron, entonces ¿quién me queda? Me olvido de ellos y tomo acá al ganador, que ¿no? Que lo logró, ¿no? O sea, ganamos en algo. Y la historia se ha construido a través de los héroes. O sea, tomemos otra vez el ejemplo de Argentina. Esto tal vez puedas hablarlo o podamos, eso ya veremos adelante. Del 2002, la selección del 2002, Argentina sufrió una crisis económica muy fuerte y otra vez recurrieron al fútbol. ¿Y quiénes estaban en esa selección del 2002? Estaba un equipo poderoso que en la pretemporada se había comido a Italia. Uh-huh. Y de repente llega al Mundial y sale en primera fase, ¿no? Y es todo ahí, lo contrario, exacto, ¿no? Porque los héroes han fallado. Entonces, otra vez regresamos al discurso histórico de Maradona lo hizo, como Maradona ninguno. Y ahí se vuelve ese ciclo, ¿no? Porque ya tú lo comparas con el 2002 y luego dices, vaya, regresemos al 2014, ¿no? Y lo ves a Messi y es como y también te falla, vez, ¿no? Entonces, también te falla y es como, lo que hizo Maradona no lo hace ninguno. Tal vez eso es lo que le falta a Messi, ¿no? Encontrar ese pequeño momento para brillar. Uh-huh. Cada uno tiene su forma de ser, ¿no? No le podemos, sí, decir no podemos a Messi decir, que sea Maradona, que salga e insulte durante los himnos como lo hizo Maradona o que dé mensajes de líder, porque quizá esa no es su personalidad, ¿no? Pero sí le falta, sí, eso le falta un poquito para de tener presencia, el apego, ¿no? De cargarse al equipo. Bueno, aunque Messi se ha cargado al equipo al hombro en muchas ocasiones, pero no como Maradona. En el partido contra Inglaterra, vos puedes ver a Maradona que está moviendo al equipo para arriba continuamente. Ahí está el resultado. Uh-huh. Y ese partido contra Inglaterra, ¿no? Todo como tú ya nos decías, antes la guerra de las Malvinas y todo lo que representaba, ¿no? Y luego lo que Maradona cuenta y dice que les habló con ese discurso que tú dices en el deporte, no tiene nada que ver. Y se mete en la cabeza de eso y les influye a sus compañeros que salen a dejar la vida por un discurso patriótico, claro, ¿no? Un discurso nacionalista, o sea, de apego, de amor a la patria, y de repente sales motivado y lo ganas. Uh-huh. Aquel primer gol, Marcelo, ese ganar por ganar también, ¿no? Porque es un gol con la mano y se lo ve, y se lo ve clarísimo, evidentemente. Y tú dices, sin embargo, tú le preguntas a un argentino y te dice, está bien, ¿no? Está bien. Habrá gente que lo defiende. Yo, para mí, no es jugar limpio, ¿no? Yo creo que no debía haberse dado ese gol, pero hay la otra postura, ¿no? La que te dice, no, es que teníamos que ganar como sea, es que como ellos. Y ahí vuelve la representación de lo que decimos, ¿no? De la sociedad y de la guerra. Entonces dices, quizá en la guerra ellos tenían armas superiores, tenían un número mayor de soldados y no les importó venir y quedarse con las Islas Malvinas, ¿no? En cambio, entonces en este partido, sí, esa quitaron, muestra nuevamente del criollismo, ¿no? ¿Por qué nosotros no ganarles un partido? Uh-huh. Y además, ahí viene lo que nosotros llamamos la viveza criolla, ¿no? La viveza de Maradona, o sea, el simple hecho de haber usado la mano, que es claramente, hoy brinque, chille, salte, quien sea, te das cuenta de que es con la mano. Pero ese momento, ese gesto, es como, okay, con todo lo difícil que está pasando, siempre podemos sacar un poquito de favor si sabemos jugar con esa viveza criolla que tenemos. Uh-huh. Y precisamente escuchemos el relato de aquel primer gol de Diego Armando Maradona contra los ingleses, que y escuchemos el relato de Víctor Hugo Morales, porque ahí también hay otra representación que la retomamos luego de oír el gol. Vamos a escuchar la mano de Dios. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá viene para el Ortiz Cuchilla, que lo tiene a Diego como número 10, a Siusi como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, pasó el 3 y con Diego Armando Maradona ante los ingleses, la mano de la Dios. Mano de Dios. Y te decía el relato de Víctor Hugo Morales, que es uruguayo, pero trabajaba en una radio argentina. Bueno, y a partir de ahí se radicó en este Argentina. País, en Argentina. Y cómo él también lo defiende, ¿no? Porque él dice en su relato, para mí me pareció mano, pero lo valida, ¿no? Él mismo lo valida y dice, no, pero hay que perdonarlo un poco más. Entonces, es la representación de lo que comentábamos antes, ¿no? De esa viveza criolla, de ganar por ganar, y cómo el pueblo también se siente representado a través correcto. De aquella acción. ¿Qué más puedes perder, si se diría, ¿no? O sea, ya políticamente estás en inestabilidad, bélicamente estás dolido. Entonces, ¿qué más tienes que perder? En un partido de fútbol no tienes nada más que perder, puedes ganar mucho. Uh-huh. Y ahí está, es una mano clara, pero se le da el perdón porque está recuperando un poco de ese orgullo patriótico. Y si con este primer gol recuperabas en algo el orgullo, el siguiente segundo, ya te abrió las puertas al Olimpo y ya estás al otro lado. Claro, no, porque tú dices, no, con el primer gol Maradona los humilla porque les hace trampa, y con el segundo Los humilla, pero los humilla futbolísticamente. Futbolísticamente y con categoría y con clase, que no queden dudas, ¿no? De que soy superior. Puedo ganarte haciendo trampa y puedo ganarte legalmente, legítimamente y muy bien ganado. Uh-huh. Segundo gol es maravilloso. Una obra de arte, y escuchemos precisamente el relato de aquel segundo gol de Diego Armando Maradona, conocido como el gol del siglo. Va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, va a tocar para Borrachaga, siempre Maradona, genio, ta, es toda la representación, ¿no? Maradona, creo que todo eso lo convirtió en lo que hoy es, ¿no? Ya a partir de ahí, ya, como tú dijiste, ¿no? Llegó al Olimpo y ya, haga lo que haga, diga lo que diga, los problemas que haya tenido, quedan en otro plano. Es Diego, es Dios, como le llamarían los argentinos y también los napolitanos, entonces ahí tú puedes encontrar ciertas licencias. Yo no creo estar a favor de las licencias deportivas, pero porque también como seres humanos cometemos errores y Diego los ha cometido, pero ¿hasta dónde llegan estas licencias deportivas? Otro ejemplo claro fue Arturo Vidal en la Copa de América. Vemos acá en Ecuador un Ener Valencia también, ¿no? Entonces no entiendes, y yo comparto contigo, no estoy de acuerdo que el deportista en sí, no solo el futbolista, porque hay muchos deportistas. Que tienen esa característica especial, y tú dices, ¿por qué son un mundo aparte, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos de una ley antiviolencia en el fútbol. ¿Por qué es diferente el fútbol? ¿Por qué tenemos que crear una ley antiviolencia? Entonces, mañana hay violencia, yo qué sé, en el Ecuavole, y entonces no podemos juzgarlos porque hay que hacer una ley de violencia en el Ecuavole. Y además, entonces, como el Ecuavole es netamente ecuatoriano, es una expresión cultural, entonces entramos a otros discursos. Claro, ¿no? Entonces, todo eso está también, digo yo, ¿no? Está mal asumido por parte de nuestras sociedades, ¿no? Pero como comentábamos, es esa falta de representatividad que tenemos, ¿no? De no tener un referente dentro de nuestra sociedad que nos ha llevado a estos puntos, ¿no? Bueno, es que como ya decíamos en principio, las sociedades construyen y crean a sus héroes. Entonces, el héroe tiene la misión de ser intachable, el intocable. Tomemos el ejemplo de los héroes de cómic. Superman es el claro ejemplo de que es justo, es heroico, siempre está para salvarla. Y si le hacemos la comparación con Maradona, estuvo ahí. Entonces, por ende, si Maradona comete un error, pues bueno, lo hizo en bienestar de todos. Eso en este primer bloque de nuestro ritual deportivo. Nos vamos a la pausa, venimos y seguimos hablando de lo que resta del Mundial del 86 y luego también lo del 90, donde también Diego Armando Maradona tuvo un papel importante, podríamos decirlo. Nos vamos a los cortes de la casa y venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé.

Perfecto, regresamos escuchando a la banda Los Alcaloides, nacida en el año 2010, y este single que salió en el año 2012, llamado Ella Viene del Futuro, y que luego estaría integrada en su álbum del mismo nombre, lanzado en el año 2014. Para nuestros amigos que acaban de unir a nuestra sintonía, les recordamos que estamos hablando de la figura de Diego Armando Maradona, aquí con Jonathan en el Ritual Deportivo. Una figura controversial, Maradona, ¿no? Hay quienes están a favor de él. Muchos lo califican como estar entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre, incluso más allá, podríamos ir entre el infierno y llegar al cielo para Maradona. Por eso la idea de la iglesia maradoniana, ¿no? Uh-huh. Y el credo que es... Y toda esa representación de Diego Armando Maradona. Y quizá, ya hablando de este mundial en la parte estrictamente futbolística, Maradona juega una excelente copa, pero en la final como que no aparece mucho, no es el Diego Maradona al que lo vimos en todo el mundial. En todo el mundial, ¿no? Quizá tiene uno de los compromisos en los que menos destaca, pero a la Argentina le alcanza para dar ese salto también. Son los dos pases de él, él inicia la jugada y en el gol asiste. Entonces sí se vio a un Diego timorato, llamémoslo así, pero al simple hecho de que de sus pies hayan nacido las dos opciones de gol, también lo vuelven a posicionar como la figura que hoy es. Uh-huh. Y también, ¿no?, esta Copa del 86 y ese valor que tiene para los argentinos, porque derrotan en la final a la siempre, ya en ese entonces, ¿no?, la siempre poderosa selección de Alemania, y una selección de Alemania que, la frase que siempre se dice, ¿no?, Alemania siempre es Alemania. Alemania, ¿no?, es Alemania. Y Argentina comienza aquel mundial poniéndose adelante, ganaba 2-0, y Alemania, uno dice, ya está definido, no te empata hasta el minuto 70, y resulta que Alemania reacciona, pone el 2-2, y todo parecía complicarse. Solo imagínate la selección que tenía Alemania en ese momento, también estaba plagado de estrellas, y con el eco de un Beckenbauer que ya empezaba a hacerse notar en el banco técnico, ¿no? Uh-huh. Y empata en Alemania, y luego viene el pase, como dices tú, de Diego Armando Maradona, en una de las pocas acciones que aparece, y llega Burruchaga, y también la manda adentro. Y eso, ¿no?, es curioso, ¿no? ¿Por qué se recuerda a Maradona por el gol contra Inglaterra, y no a Burruchaga por el gol del Mundial? Y las respuestas creo que ya... Ya las hemos dado fragmentadas, pero ya tenemos una selecta unión de respuestas para aclarar esto. Uh-huh. Y grandes equipos, esa selección de Argentina con Pumpido en el arco, José Luis Brown, Cuchufo. Ruggeri, Ricardo Giusti, Olarticochea, Sergio Checho Batista, que era el del trabajo sucio, ¿no?, el que pegaba, Héctor Enrique, un otro independiente puro, también que... O pasaba la pelota o pasaba el hombre, pero sin pelota no pasaba ninguno. Burruchaga, muy bueno técnicamente, jugaba por los laterales. Maradona y Valdano, ¿no? Valdano que quizá para mí no tiene mucha relevancia. Más bien quizá a Valdano no le dan el protagonismo que tuvo a lo largo de su carrera deportiva, sí, ¿no? Ahora te hablan del Valdano escritor, del que hace reflexiones, te plantea debates sobre el fútbol, pero no te hablan del Valdano futbolista. No del 9 que tuvo el Madrid en algún momento y que te la clavaba donde él quería, ¿no? Hay un gol que creo que le hace al Betis, si no estoy mal, que le pone en la escuadra de inferior izquierda. Es un golazo, porque uno pensando dice, Cristiano no la pone ahí, Messi tal vez la puede colocar ahí, pero él lo hizo parecer tan fácil, un giro y a guardar. Eso en cuanto a la selección de Argentina, y Alemania con Schumacher, entre algunos Andreas Brehme, que se mantendría hasta luego el Mundial del 90, Lothar Matthäus, que tiene el récord de haber participado en 5 mundiales, ¿no? Uh-huh, y ser el tercer alemán en levantar la Copa del Mundo. Este jugador Félix Magath, que es un alto, todos los alemanes, ¿no?, los miras sí hacia arriba, ¿no? Pero qué jugador que era Félix Magath, y Karl-Heinz Rummenigge en el ataque, y Klaus Allof, que en ese mundial, o bueno, en ese último partido no apareció, ¿no? Pero Rummenigge era muy bueno, te definía con ambas piernas, tenía juego aéreo. Realmente era una selección bastante completa la alemana. Sí, y Hans-Peter Briegel en la defensa. Prácticamente sería como la Alemania que ganó en el 2014, Sí. Que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Bastante completa, muy buen juego. Uh-huh. Y liderados con Franz Beckenbauer en el banquillo. Entonces esa Alemania tenía todo, ¿no? Y todo ese impacto cultural también se da en Alemania. No le ganas a cualquier rival, le ganas a una poderosa selección que quizás si la veías en los papeles estaba por encima tuyo. Es más fuerte incluso que la misma selección de Inglaterra, la que ya le habías derrotado. Entonces sigue esa representación de cómo este pueblo pequeño que no tiene nada más que el fútbol logra sorprender a todos. Es lo único que le queda, que es el fútbol. Y quedarse con el título, ¿no? Y como decíamos, ya esa mancha del 78 les había dejado un mal sabor. El pobre Matador Kempes no tiene la repercusión que debería, y son prácticamente olvidados aquellos jugadores del 78. Sí. Y lo del 86 pasa a otro nivel, ¿no? Yo sé que en la historia no se puede preguntar el qué tal sí, porque es inexistente, pero si Kempes se jugaba el Mundial del 78 en otro país, junto con Maradona serían los dos más grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lastimosamente a Kempes le tocó jugar en su Argentina, con toda la situación política, futbolísticamente era... Que para mí le da mucho valor a Kempes aquello, ¿no? Pero que para los argentinos no llega tal por precisamente todo lo que acontecía, ¿no? Socialmente lo estaba pasando en Argentina. Escuchemos el gol entonces de aquella final con el que Argentina se coronaba campeón del mundo en 1986. Tercer gol de Argentina con el que se coronaba campeón del mundo en 1986. Y pasando 4 años, llegamos hasta Italia, ¿no? Hasta Italia. Tú decías uno de los mundiales más feos deportivamente. Sí, deportivamente, ¿no? Feo, no me gusta mucho. Tiene como que, es el ambiente como pesado, como tú decías, sí. ¿No? Aquel mundial disputado entre el 8 de junio y el 8 de julio de aquel año, 24 equipos participantes todavía. La selección de Alemania que se quedaría con el título, Argentina subcampeón, segunda. Italia e Inglaterra completaron el podio. Goleador Schiacci, Salvatore, ¿no? Con 6 anotaciones el jugador de Italia. Y aquí también tiene gran participación Diego Armando Maradona, que sigue construyendo su imagen, ¿no? Su mito. Desde aquel partido, ¿no? Lo leía también y decía, si en el 86 peleó, guerrió, si podríamos decir ese término, en el 90 no dejó de hacerlo, ¿no? Desde aquel primer partido en el que tenemos la imagen de los hinchas italianos silbando el himno. En Milán. Entonces dices, vaya, y sale Diego Armando Maradona y empieza a insultar. Entonces es esa imagen de la rebeldía, ¿no? De eso que acá el sudamericano... Le enerva, le mete garra o lo transforma completamente. Entonces tú dices, no lo veo yo a Messi haciendo eso. No lo veo a Messi. Messi, bueno, aparte de que los medios se han encargado de construir la figura, tanto de Diego y de Leo, son personalidades diferentes, ¿no? Además, volvamos otra vez a los contextos, Maradona era la figura de Italia, principalmente del sur. Y imagínate, en esa época un golazo de tiro libre de Maradona le quitó la posibilidad al Milan de pelear el Scudetto, que posteriormente lo ganaría el Napoli. Entonces se da el Mundial, Maradona tiene que ir al Giuseppe Meazza, la reacción del hincha milanista será por ese motivo. Y acá, ¿no?, se hablaba, y Maradona usa un término que decía él, lo bautizaba como el racismo italiano, ¿no? Porque decía, en ese primer partido decía Maradona, logré que nos abuchearan a nosotros, a los sudamericanos, y que por primera vez los italianos estén a favor de un equipo africano, en ese caso, ¿no? Y decía, eliminé aquel racismo que ellos tenían por muchos años y que han seguido instaurado teniendo, y que lo siguen teniendo quizá, lo eliminé por un momento, ¿no? Entonces Maradona ya lo ves en una posición mucho, muy, muy diferente. Mucho más política. Y muy salida del fútbol, ¿no? Sí, es correcto, porque date cuenta, la primera fase es contra Camerún, ¿no? El primer partido. Y Camerún ahí va a tener a una de sus figuras. Y el Mundial del 90 va a tener a una de sus figuras principalmente en Camerún, que es Roger Milla. Y con 40 años, hacerte un delantero y ser una de las figuras. Imagínate todo, imagínate, ¿no? Porque aparte te empieza sorprendiendo, Camerún te gana con un gol de Omar Bijik, y dices, bueno, entonces esta selección argentina como que no mismo, ¿no? No mismo, como que lo del 86 ya pasó, y bueno, sí, ya había pasado, ya los jugadores prácticamente no eran los mismos. Maradona en 4 años había hecho grandes cosas en Italia, pero en cuanto a la selección argentina daba mucho que desear. Y perder con Camerún sí te abre la interrogante de, bueno, ¿qué pasa? Uh-huh. Pero Argentina se recupera, le gana luego a la Unión Soviética, empata con Rumanía y clasifica. Como tercero. Pero no es una clasificación que como campeón vigente deberías tener. Uh-huh. Pero, o sea, pasó de panzazo. Sí, pasó, y luego también empieza a aparecer todo eso, ¿no? Que es criticable también, ¿no? Porque viene ese partido de segunda fase, de octavos de final con Brasil, ¿no? Con Brasil. Y todo lo que hay detrás de ello, que le pusieron somníferos a las bebidas. Entonces dices, bueno, ¿llega tanto la rivalidad? Es un partido importante, Maradona. Ganar por ganar. Porque decíamos antes, ¿no? Ah, bueno, Maradona mete la mano porque había que ganarle. Hay que ganar de todas formas. O por todas a los ingleses. Pero con Brasil... Una rivalidad bastante extraña, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos un momento colgados porque nos cerraron la puerta. Y le gana Argentina a Brasil 1-0, que después Bilardo no reconoció. Pero sí dio ciertos atisbos de que había algo extraño. Creo que para aumentar el qué decir de esta situación. Y mira que ese partido también es... podríamos decir como un hecho fundacional para los argentinos, porque tú dices, ¿no? Yo digo, vaya, qué forma detestable de ganar, ¿no? Pero para los argentinos lo tienen como bandera y van a Brasil y te lo recuerdan, o sea, vaya, entonces... Es doloroso. Tú ahí vas encontrando esa relación que tiene Maradona con su gente, pues, o sea... Ellos son así, Maradona era así, y si Maradona lo hacía, pues nosotros también lo hacemos. Luego va a venir un partido igualmente duro para Diego, porque tiene que jugar en su segunda casa, en su Nápoles querido, con Italia, el anfitrión y el favorito para ganar si estás en casa. Maradona tiene que silenciar lo que antes de él hacía desplazar la ciudad, ¿no? Claro, y todo ese contexto también, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo le vemos a Italia? Es una sociedad socialista o nacionalista al extremo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo puedes decantarte ahora en un partido como este, irte con Maradona? Claro, y como tú lo decías, ¿no? Maradona jugaba en el equipo popular, en el equipo abandonado, en el equipo de los pobres de Italia. Entonces... Es curioso porque, como tú dibujas a Italia, son dos caras de una moneda, ¿no? El norte, que está todo lo que es la zona de Roma y de Piamonte, todo ello es prácticamente lo más europeo. Si tú quieres conocer Italia, te dicen, ve al sur, conoce Palermo, conoce Cantabria, conoce Nápoles. Nápoles le ha dado mucho a Italia históricamente. Se dice que ahí los anarquistas italianos capturaron a Mussolini. Y entonces cuando Maradona llega a este equipo que nadie sabía de dónde salía, que entrenaba en una cancha de tierra, lo empieza a transformar completamente hasta convertirlo en un equipo que da mucho de qué hablar. Y actualmente, durante estas últimas temporadas, el Napoli ha vuelto a pelearle a los grandes, ¿no? Hoy conversábamos lo triste que representa que Nápoles se quede sin el Scudetto. Y que muchos años después de esa partida de Maradona volvió a ser el equipo casi de barrio, que tenía problemas, cayó a la Serie C. Casi se extingue económicamente, si no es porque De Laurentiis le metió una fuerte suma de dinero y lo recuperó. Y principalmente han sido figuras sudamericanas las que le ha dado al Napoli otra vez la fuerza de regresar. La Desi, Cavani, Higuaín, que ahora juega con la Juve, imagínate lo que eso significa. Que es otro suceso, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué él sí y Maradona no podía hacerlo, no? Pero que Maradona fue muy claro cuando llegó al Napoli, él dijo, estoy con ustedes porque ustedes representan lo que yo soy. Entonces Maradona dijo, yo me siento en Nápoles como estar en Argentina. Entonces ahí tú ya construyes una figura de un jugador que está relacionado mucho con... Ahí te planteo yo una pregunta. ¿Maradona era tribunero? Porque tú dices, ¿no? Ahora vemos, es más común acá en el fútbol moderno, ¿no? Le ves a un jugador y te escribe ahora en el Twitter, en el Instagram, sale besándose la camiseta y festeja con el hincha. Y les da resultados a muchos. Pueden ser muy malos en la parte futbolística. Y acá pongo un ejemplo. No sé si catalogarlo en eso. Muy malo, ¿no? Pero quizá las características técnicas de Damián Lanza no eran las mejores. Pero no. Resulta que se retira de Barcelona y lo despiden como un ídolo. Cuando quizá hubo otros arqueros superiores a él en la parte técnica que no tienen ese reconocimiento, es cierto. O lo que ocurre con Gavarini. Apenas empieza su carrera en Liga, haber atajado 3 penales seguidos ya lo convierte en Super Gavarini. Entonces tú dices, bueno, pero apenas está empezando el campeonato, apenas empezó, se pegó un muy buen partido contra Barcelona el viernes, pero no es para construirte un nuevo héroe. Tal vez la necesidad de gloria de los equipos te obliga a construirte héroes. Entonces ahí tenemos la respuesta. Nápoles necesitaba un héroe y llega Maradona. Y todo lo que representa Maradona. Y como le pasó a Argentina, ¿no? Exacto. Argentina necesitaba a alguien que le saque de eso, de esa derrota histórica ante los ingleses en Malvinas. Cargado. Aparece Maradona, se convierte en la figura, pero no conforme con eso, se va a Italia a un equipo muy popular, y también se lo gana, ¿no? Es curioso porque se va al Barcelona y tal vez las lesiones, la falta de comunicación con el técnico no le permite, y que no se adapta, ¿no? Porque tú lo ves a Maradona en España y es un tipo diferente, incluso pelea mucho, no se siente bien, ¿no? Está desencajado y de repente llega al Nápoles y empieza a dar maestría, ¿no? Maradona se come al Milan de Van Basten, de Gullit, de Van Rijkaard, de Baresi. Comerse a los grandes del norte, lo que pasó hace pocas semanas de Juventus Napoli celebró como si fuera año nuevo el gol del minuto 90 de Koulibaly. Escuchemos el gol, no sé si tenemos tiempo para escuchar el gol de aquella final. Sí, ya vamos cerrando. De Alemania ante Argentina, con el que Alemania le vence, se toma la revancha y quizás de esa forma no cierra también, pero la carrera de Maradona, alguna fue importantísima en estos dos mundiales, ¿no? Escuchemos aquel gol. Salió para Hasler. Bien Calderón. Basualdo. Hoventaler. Reuter. Mateus. Se viene el capitán Mateus. Allí está Fueler. Atención. Fueler. Hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Sensini. Hay tiro penal. Cuando le quedan 6 minutos, 50 segundos al partido, favorable a Alemania Federal. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Me da toda la sensación. Weller se da vuelta, no quiere mirar. Allí va Bremer. Bremer, gol. Gol de Alemania. Andreas Bremer. A los 40. Es el gol, ¿no? Hasta el relato cambia, es triste. Y bueno, viene de un argentino también, no se puede esperar si le ponemos lo contrario, a un, ¿no? A un alemán sería distinto. Cerramos, nos faltó tiempo. La postura sobre Maradona, ¿es bueno, es malo, el bien, el mal? Ustedes, amigos oyentes, hemos dado muchos criterios. Ustedes también tendrán el suyo y sin duda alguna se formarán una idea sobre esto. Despedimos, Marcelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan, por invitarme al Ritual Deportivo. Ha sido un placer. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a Sebas en los controles, a Adrián, que también nos acompañó. Esto fue el Ritual Deportivo. Un abrazo grande para todos.